Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Gracias. Le invitamos a escuchar Aquí Latinoamérica, una cita diaria con los máximos exponentes del cancionero de un continente en marcha. Aquí Latinoamérica, con toda la producción de los juglares latinoamericanos. Bienvenidos. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Fin de semana, viernes 11 de abril de 2003. Les saludamos como todos los fines de semana, Wellington Vergara, Mónica López y mi compañero Hernán Peralta. Bienvenido, Hernán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mónica y Wellington. Amigos, buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo este espacio de música latinoamericana. Para el día de hoy les hemos preparado un programa especial de temas inéditos del grupo chileno Inti Illimani. Así que esperamos que ustedes disfruten de este programa. Sí, al igual que el fin de semana anterior, el viernes anterior, como recordarán nuestros amigos, estuvimos hablando acerca de los temas inéditos de Quilapayún y diferentes aspectos acerca de esta agrupación. Esta vez nos convoca pues a hablar acerca de Inti Illimani, los temas inéditos también de esta agrupación chilena, entre otras informaciones. Así que les invitamos para que se mantengan en nuestra sintonía. Hablaremos acerca de los inicios, del exilio, en fin, de toda aquella época, que el proceso que vivió también esta agrupación chilena. Vamos a iniciar con la música, ¿verdad? Así es, vamos a presentarles un primer trabajo. Quizá, según han comentado algunos integrantes del grupo Inti Illimani, fue la primera canción que ellos grabaron y se llama Juanito Laguna remonta un barrilete. Un tema de Consentino y del desaparecido poeta argentino Hatmen Lima Quintana. Esta corresponde a la primera grabación del grupo, tomado del disco Una Voz para el Camino, grabado en el año de 1968 y reeditado en el año 2001 por iniciativa del grupo chileno Inti Illimani. Escuchemos entonces este tema. Juanito Laguna remonta un barrilete. Thank you. volar el barrilete con tu fortuna. Latinoamérica, con toda la producción de los juglares de hoy. Se remontan al año 1966, en el cual un grupo de estudiantes de la Universidad Técnica del Estado en Santiago de Chile, muchos de ellos con alguna experiencia musical, se propusieron desde distintas propuestas crear un grupo que se dedique a difundir la música popular de la región. Para 1967 se organiza el conjunto con Horacio Durán, Jorge Colón, Max Berrú el ecuatoriano, Ciro Retamar el piduco, Oscar Guzmán y Luis Cifuentes Cedes, quien participa como invitado. El 6 de agosto, día de la independencia de Bolivia, la banda es invitada a intervenir en un evento organizado por residentes de ese país en Chile. Allí, el guitarrista Eulogio Dávalos le sugiere el nombre que usan hasta la actualidad, rememorando al monte Illimani en La Paz, Bolivia. Así es, y en octubre de 1967 se integra la primera base del grupo. Esta primera base de Inti Illimani estuvo conformada por Horacio Durán, Max Berrú, Jorge Colón, Pedro Yáñez y Horacio Salinas, que se adhiere en esa época siendo, por supuesto, un talentoso músico, un talentoso guitarrista de apenas 16 años de edad. Y, por supuesto, él estuvo en la dirección del conjunto durante muchos años, además de ser el compositor, uno de los más exitosos de esta agrupación. Así es. Algunos amigos oyentes se preguntarán, ¿y cómo así un músico ecuatoriano en Inti Illimani? Queríamos comentarles que Max Berrú viajó muy tempranamente a Chile, interesado en asistir al Mundial de Fútbol que por entonces iba a desarrollarse en ese país austral. Max después decide quedarse, ingresa a la universidad a estudiar, y allí precisamente en la peña, en una de las peñas que organizaba Horacio Durán, conoce a Horacio y comienza a cantar en la peña. También conoce a Willy Odó, la primera voz del grupo chileno Quilapayún, lamentablemente fallecido en una situación muy trágica hace 11 años. Así es, y para seguir hablando de esta agrupación, pues vamos a referirnos ya a sus años posteriores, pero antes de ello tenemos más música, más interpretaciones. Acabamos de escuchar una grabación del año 1968, también nos corresponde otro tema de la autoría de Atahualpa Yupanqui, el tema Huagra. Se trata de una primera grabación que forma parte del trabajo Una Voz para el Camino. Esta también se reeditó en un disco compacto en el año 2001, pero esta, la primera grabación de Huagra de Atahualpa Yupanqui en las voces de Inti Illimani. Thank you. tema Guagra del compositor argentino Atahualpa Yupanqui en su primera grabación, y allí se puede apreciar la diferencia en las grabaciones posteriores, por supuesto, de esta interpretación en lo que a música se refiere, sobre todo un tema instrumental que también forma parte de estas las primeras grabaciones de Inti Illimani. El tema, esta grabación es la primera que realiza el grupo chileno conjuntamente con Juanito Laguna, Remonta un Barrilete, el tema que acabamos de escuchar. Inti Illimani grabaría posteriormente 4 o 5 versiones más de Guagra. Quizá la más importante, a mi juicio, se incluye en el disco o LP que fue publicado aquí por la EMI Odeón, llamado Inti Illimani Lamento de Indio. Y también el grupo incluyó este tema en una grabación que se realizó con Paco Peña y John Williams en Europa. Así es, y prácticamente hay que indicar también que en la realización de las grabaciones ya no está Pedro Yáñez, como se indica, y él se retira de este grupo pensando que en este proceso de al integrarse, al seguir su trabajo, pues este grupo no tenía futuro, y en aquella época Pedro Yáñez es sustituido por Horacio Altamirano y Ernesto Pérez de Arce. En 1970 intervienen activamente en la campaña electoral que apoya al candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende, y se involucran en varios proyectos culturales de su país. Un año después se suma al conjunto la voz más característica del grupo, José Cedes, y así se completa la lista de integrantes históricos de Inti Illimani. Y en adelante la banda vive una época de desarrollo que lleva a sus integrantes a diferentes países de Latinoamérica y el mundo, especialmente en Europa, donde pasaron muchísimos años, especialmente por el exilio. En Latinoamérica, allí se encuentran nuevos sonidos con instrumentos que no habían tenido hasta el momento la oportunidad de utilizarlo, que es así que, como se comenta, en Ecuador utilizaron el rondador, por ejemplo, el guitarrón de México, las zampoñas de Bolivia y el tiple de Colombia. Así es, en una de esas visitas a Ecuador, pues Inti Illimani mantiene una estrecha colaboración con el grupo Ñanda Mañachi, que por entonces ya había estado conformado en la provincia de Imbabura. Según refiere Max Berrú, es Ñanda Mañachi quien enseña a los integrantes del grupo a ejecutar los instrumentos y los ritmos ecuatorianos, especialmente en temas como Vasija de Barro, La Naranja, y posteriormente en otros temas como Taita Salasaca, que también es uno de los temas más característicos de la música ecuatoriana interpretada por Inti Illimani. Vamos precisamente a escuchar Vasija de Barro. Tú habías mencionado, Hernán, este tema, y así que les vamos a ofrecer Vasija de Barro en la primera grabación también realizada en el año 1969. Les invitamos entonces a que lo escuchen. Como a mis antepasados, yo quiero que a mí me entierren, como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco. Thank you. El cancionero de Chile está en Aquí Latinoamérica. Porque la vida misma es toda un canto. La primera grabación de Vasija de Barro, realizada en 1969 con las voces de Inti y Illimani, como les habíamos comentado en algunas ocasiones, este es uno de los temas pues que se realizó, se compuso en la casa del maestro del pintor ecuatoriano Osvaldo Goya Samín, en una reunión de amigos, de escritores, de pintores, y allí cada uno aportó: Jorge Enrique Adum, también Hugo Alemán, Hugo Alemán y los Jaime Valencia, así es, y allí los músicos Benítez y Valencia fueron los que impusieron también su ritmo en este tema, en Vasija de Barro. Esta, lógicamente, es la primera grabación realizada con las voces de Inti y Illimani. Como se nos ha dado a conocer también Hernán, se hizo una reedición de este tema en el año 2001. Queremos informar a nuestros amigos y amigas oyentes que estas grabaciones han sido posibles gracias a que Ernesto Pérez de Arce, uno de los integrantes históricos y fundadores de Inti y Illimani, guardó los discos de acetato, las primeras grabaciones realizadas por el grupo, la primera en Bolivia y las siguientes en Chile, guardó en una de sus bodegas luego del golpe de Estado. Y prácticamente este material estuvo desaparecido casi por 20 años. Uh-huh. En uno de esos días, pues, Ernesto Pérez de Arce, que estaba revisando sus materiales guardados, encontró los discos y propuso a los compañeros del grupo reeditar en CD. Precisamente se pueden escuchar todavía algunos problemas, pues con todos los equipos técnicos que actualmente se tienen para las grabaciones, no se han podido superar muchos de esos defectos, porque precisamente fueron pasados de los discos de vinilo. Como ustedes conocen, los masters fueron destruidos luego del golpe de Estado en Chile. Así es, y con respecto a la música ecuatoriana, parte de este tema, de los que tú ya mencionaste, Hernán, cabe señalar que Inti y Illimani ha interpretado también el tema Dolencias, que le es presentado por el gran Víctor Jara, otro de los temas que indicaba Taita Salasaca, y una de las extraordinarias composiciones de Horacio Salinas en ritmo de San Juanito, que es Bailando Bailando, un tema instrumental que ha sido presentado también en diferentes ocasiones en el transcurso del programa. Así es, otros temas de música ecuatoriana que grabó el grupo chileno Inti y Illimani, podemos citar Hay Amores, Hallarás, San Juanito, en base a la composición realizada por Gilbert Fabre, este famoso músico francés que se afincó en Bolivia y posteriormente en Chile, y algunos otros temas que el grupo graba posteriormente ya en la década de los 90, en unos trabajos de recopilación que hacen acá en Imbabura. Bien, y para continuar con la conversación que manteníamos acerca de la trayectoria de Inti y Illimani, cabe señalar que en el mes de septiembre de 1973, Inti y Illimani, en una gira por Europa, es sorprendido por el golpe de Estado que culmina con el asesinato del presidente Salvador Allende en aquel año, en septiembre de 1973. Así es, al verse imposibilitados de regresar a su país, fijan su residencia en Roma, Italia, e inician una larga beca de estudios, según sus propias palabras, y asumen una actitud de nostalgia activa que, junto con su gran calidad musical, los lleva a los más diversos escenarios alrededor del mundo, en donde recogen la gran dosis de solidaridad que la causa chilena despertaba. Y en esos largos años, diríamos, Inti y Illimani amplía su calidad poética, ya solventada lógicamente por las creaciones de sus propios integrantes, y no podemos olvidarnos también de las creaciones de Patricio Mans, musicalizando textos de Aquiles Nazoa, Nicolás Guillén o Pablo Neruda, y eso se consolida también con la personalidad sonora que logra congeniar los sonidos del mundo a través de diferentes instrumentos. Es importante recalcar la colaboración que realiza Víctor Jara con el grupo Inti y Illimani. En los años previos al golpe hay un acercamiento del cantautor Víctor Jara, y con Inti y Illimani trabajan en algunas de las composiciones. Precisamente Inti y Illimani, en el año 2001, lanzó uno de los discos más importantes, que se denomina Inti Illimani tributa a Víctor Jara, en donde el grupo recopila los trabajos más importantes de creación del cantautor chileno. Realmente un disco muy importante para quienes gustan del canto latinoamericano. Bien, y vamos a continuar con la música luego de estos datos que hemos difundido y que hemos recopilado para usted. Les ofrecemos otra interpretación, esta vez de Rolando Alarcón, el tema Si Somos Americanos, la primera grabación que forma parte también del trabajo Si Somos Americanos, realizada en el año 1969. Este disco, este trabajo fue grabado en Bolivia. Somos americanos, somos hermanos señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, reparos a Washington. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos fronteras, cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales, el blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, reparos a Washington. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Las voces inconfundibles de Inti Illimani en este tema Si Somos Americanos, de la autoría de Rolando Alarcón, en esta primera grabación realizada en el año 1969. Este disco fue grabado en Bolivia en su primera gira y forma parte también este tema del trabajo Si Somos Americanos, que viene en conjunto con Canto al Programa. Vamos a continuar entonces, Hernán, con más detalles, con más datos preparados para este espacio. En 15 años que duró su exilio, la banda, como es lógico, fue influenciada por su entorno europeo. Muestra de ello son las canciones como Palimpsesto, El Mercado de Testacho, Danza, y se debe nombrar las bandas sonoras que realizaron para algunas películas en las que sobresale La Ciudad de las Mujeres, del gran cineasta italiano Federico Fellini. Y el día más importante de las vidas de los integrantes, una soleada mañana del 18 de septiembre de 1988, el día de la independencia de Chile precisamente, una multitud de chilenos fueron a recibirlos al aeropuerto de Santiago para llevarlos al improvisado escenario de una población marginal. Allí Inti Illimani cantó aquella interpretación muy conocida, muy coreada, Vuelvo, acompañado de un coro, no pequeñito, más bien de decenas de miles de personas. Eso ya que luego de 15 años de exilio, pues retornaron hasta Chile, y ese indudablemente se constituyó como el día más importante de sus vidas, lógicamente después de haber transcurrido un exilio obligado prácticamente. Así es, un exilio que duraron muchos años, pero que el grupo logró sobrellevar con todo el dolor que eso significa. Bueno, vamos a escuchar un siguiente tema. Este es un tema también nacional, en la primera versión grabada de La Naranja, un tema tradicional ecuatoriano, también tomada del disco Si Somos Americanos, grabado en Bolivia en el año de 1969. La la naranja nació verde, el tiempo es amarillo. La naranja nació verde, el tiempo es amarillo. Tan bonita, tan señora, tan querida para mí. Tan bonita, tan señora, tan querida para mí. A mí me llaman el chagra, chagra soy en realidad. A mí me llaman el chagra, chagra soy en realidad. Pero para la quiteña no me falta habilidad. Pero para la quiteña no me falta habilidad. Esto es bambita. Dicen que las penas matan, las penas no matan, no. Dicen que las penas matan, las penas no matan, no. Que si las penas mataran, ya me hubiera muerto yo. Que si las penas mataran, ya me hubiera muerto yo. Dame la naranja, mi amor, dame la naranja, mi bien. Dame la naranja, que quiero gozar. Dame la naranja, mi amor, dame la naranja, mi bien. Dame la naranja, que quiero gozar. Se calla el cantor. Radio Benjamín Carrión, la voz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está presentando Aquí Latinoamérica. Un tema tradicional ecuatoriano, La Naranja, en la primera grabación que forma parte del trabajo Si Somos Americanos, grabado en Bolivia en el año 1969. Cabe señalar que este tema no ha sido grabado en otra ocasión, nada más en aquel año con las voces de Inti Illimani. Y para concluir en este breve recorrido que hemos hecho a nivel general de la vida, de la trayectoria musical de Inti Illimani, cabe señalar que pese a la salida de dos de sus integrantes más importantes, el chileno José Cebes y el ecuatoriano Max Berrú, que se despidió, Max Berrú en especial, de Inti Illimani en la ciudad de Quito. Recordemos que eso se realizó el 24 de agosto del 2001, cuando se realizó el mes de agosto Arte y Cultura, y en el Coliseo General Rumiñahui, pues se despidió Max Berrú, quien militó en Inti Illimani como vocalista desde sus inicios. Y el trabajo de Inti Illimani, lógicamente, luego de su salida, ha continuado con nuevos proyectos dentro de su país y con participaciones en importantes eventos de solidaridad, como el Tour Argentino de Amnistía Internacional, donde ha compartido el escenario con Sting, con Bruce Springsteen, con Peter Gabriel, con Tracy Chapman, entre otros. Debemos comentar a nuestros amigos y amigas alguna información sobre la discografía del grupo chileno Inti Illimani. En el año 68 lanzan las dos primeras canciones que escuchamos en un disco denominado Por la CUD. En ese mismo año también graban dos canciones para el disco Voz para el Camino. En 1969, Si Somos Americanos, el tema que acabamos de escuchar. En ese mismo año también graban las canciones de la Revolución Mexicana. Algunos de esos temas escuchamos hace 15 días en un especial de corridos de la Revolución. En ese mismo año también graban un LP titulado Inti Illimani. Y en 1970, para el sello EMI, graban otro disco larga duración denominado Inti Illimani, que aquí en